Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Y vos sos inteligente y el jamón y el jabón y el... Vaya, uno a saber, nunca averiguaremos qué dice la letra, a menos que nos preocupemos por buscarla en internet, por ejemplo, cosa que es una tarea que excede nuestras habilidades. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, don Gustavo Bulla. Ahí me va muy bien. El hombre de la voz varonil que nos presenta, no usted, dice un paseo por el periodismo independiente. Mire que hay lugares lindos para recorrer. Y bueno, pero nosotros somos así de... Pues es lo mismo que le diga. Un paseo por Camboya. Vamos a aprovechar que está linda, vamos al Tren Fantasma. Bueno. Buenos días, buenas tardes, doña Ivana Casas, ¿cómo le va? Buenos días a todos, ¿cómo están? Sí, ya es una perversión lo nuestro, casi. Sí. ¿Por qué casi? Buenos días, buenas tardes, don Martín Andrés Gómez en la operación técnica, aquí en la... Martín Andrés Gómez, aquí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en el estudio Antonio Carrizo. Juan Antonio dijo, mientras yo estaba hablando, cosa que no pueda escuchar, ah, no, ni me se equivoque. Llama Martín Andrés, se llama Juan Antonio. Juan Antonio se llama el tipo que está en La Plata haciendo No se le aguante. Sí, y Perla D'Amuri también allá. Y Perla D'Amuri casi siempre está que no allí. No se llama ni Juan Antonio ni Martín Andrés. Ni Martín Andrés, se llama Perla D'Amuri, la locutora estrella, la señora más bonita, sensual y la locutora más eficaz. La pebeta de la más linda del barrio latino. Eso, eso. Ahora, no es Perla D'Amuri la que está locutando y la mina que está no va a odiar. Pero suponemos que es doña Perla D'Amuri, claro que sí. Un beso para todos. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde si ustedes son tan amables de quedarse allí del otro lado del receptor. Mire, haya un millón o nadie, yo acá hasta las 2 queda. Voy a estar. Pero, y voy a decir todas mis verdades. Está muy bien, lo que pasa es que empieza a ser medio inútil el asunto. Bueno, inútil como la vida misma. Programa número 217 de Nosotros y los Medios. Comenzamos a transitarlo. Programa número 217. El 17, como todo el mundo sabe, es la desgracia. O también la mula, pero no de la trampa, sino del animalito. El animalito mezcla de burro y... Y caballa. Y caballa, ¿no? Y yegua, ¿no? Una mezcla rara. Y también Margarita. Margarita. No tenía claro el mestizaje de Ana. ¿Margarita será la flor o el nombre? El nombre, el nombre. Ah. Es la señora Margarita, la señora Mula y la señora Desgracia. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Exactamente. 19 de septiembre de 2015 arranca este Nosotros y los Medios 217. Digamos que hay un teléfono, el 0800-222-1270, si alguien se quiere comunicar. Tenemos direcciones de mail que vienen siendo... nilmedios@gmail.com. Nil Medios, siempre NYL Medios. Tenemos Facebook, nos buscan como Nos los Medios y nos encuentran de algún modo. Nos los Medios, sí, volvió a ser Nos los Medios. No, no volvió a ser, pero está. Pero si ponen Nos los Medios, nos encuentran. Ah, bueno, bueno. Y si nos buscan, nos encuentran. Sí, y ojo. Eso. Cuando nos encuentra, ojo, se pudre. Tenemos Twitter también, que es arroba, Twitter, digo, que es arroba Nil Medios. Y un blog, y millones de maneras. Usted de dijo 0800-222-1270, gratis. Y deja el mensaje y lo pasamos. Exactamente. Y después lo criticamos. Lo pasamos y... Nos hacemos los vivos. Es que no hacemos otra cosa. Desde que empezamos este programa hace ya más de 5 años. Vamos a comenzar entonces este 217 diciendo que un día como hoy, 19 de septiembre... En algún lugar... En algún lugar del planeta... Esto no es sui generis, creo que no. Bueno, estamos escuchando a Don Rob Zombie, hombre que no suele andar por estas emisiones. ¿Por qué? Porque esta es la música identificatoria de una de sus últimas películas llamada Los Hombres de Salem, North of Salem. ¿Y por qué estamos escuchando esto? Pues porque un día como hoy, en Salem, Estados Unidos, en el marco de los juicios por brujería, usted sabe que parece que el cornezuelo del centeno había producido una serie de alucinaciones en la población de Salem, aprovechado por los vivos del estado de Salem, que sabían que cuando alguien era apresado sus propiedades pasaban a manos del estado, y había allí un fiscal que estaba haciendo negocios a troche y moche. Estaba haciendo grande el estado de Salem. Y bueno, inculparon a una cantidad de gente, acusaron a una cantidad de gente, y no todos asumieron que eran brujos o que estaban metidos en el tema de la brujería. Entre los que no lo hicieron estaba don Gilles Corey. Gilles Corey, un granjero de 71 años, que si el tipo aceptaba que le interrogaran y que aceptaba contestar, ya su tierra pasaban a estar en disponibilidad para el estado, y si llegaba a ser condenado, afuera con todo eso. Entonces el tipo dijo, no voy a contestar ningún interrogatorio. Por lo cual lo sometieron a la tortuga. Esto es una suerte de prueba de brujería que consiste en ponerle sobre su estómago, bulla, su estómago de usted, el mío, mientras está acostado, una piedra de gran tamaño, e ir agregando piedras hasta que decida usted confesar. El tipo, cada vez que le preguntaban si iba a decir algo, decía, póngame más piedras. Ah, se la rebancaba. Se la rebancó durante 2 días, duró este suplicio, hasta que finalmente Gilles Corey murió con 71 años, pero aplastado, por supuesto. Pero debido a que no hizo ninguna declaración, sus tierras quedaron para sus herederos y no para el fiscal que estaba manejando todas las cosas en Salem. Gilles Corey entonces moría un día como hoy, 19 de septiembre de 1692. La están dando ahora en cable, la película esta, los Hombres de Salem. Los Hombres de Salem, no me pregunte cuál de las señales, pero búsquela en su cable, amigo o enemigo. ¿Sabes? Yo la he visto, no es de lo mejor de Rob Zombie, pero se puede ver. Si a usted le gustan las de terror, tiene suficientes elementos. Lord of Salem es la película cuya música estamos escuchando a raíz de recordar a don Gilles Corey, que en 1692, un 19 de septiembre como hoy, fallecía finalmente aplastado por la tortuga. Muy bien. O muy mal. Ambas cosas. Y esto que estamos escuchando tiene que ver con otro recordatorio, otro 19 de septiembre, pero de 1928. Venimos bastante más acá en el tiempo. 1928, 19 de septiembre, un año antes de que se desatara la crisis mundial de Wall Street, el tipo nacía. ¿Y quién nacía? Pues nacía nada más y nada menos que don William Wes Anderson. El mismísimo Batman. Exactamente. Hace 87 años. 87 años, que está vivo todavía y participando de espectáculos de historieta y de cómics que lo invitan a hacer sus monerías por allí, porque es un personaje icónico de la cultura pop. El que fue Batman para más de una generación. Sí, sí. Hay generaciones que tal vez identifiquen a Batman con Michael Keaton o con este último, el de las películas de Nolan, que no me voy a acordar el nombre, pero para muchas generaciones, Batman es don Adam West. Van Kilmer también hizo. Hay varios. Batman, sí. Hasta George Clooney. Todos dicen que el peor de todos estos últimos, ¿no? Sí, sí. Y ahora la está haciendo. Ahora dice que el peor es el que la está haciendo. Ah, sí, no. Que no me voy a acordar el nombre. Para mí, Bruno Díaz es Adam West. Es Adam West, claro. Claramente. Y Adam West y es Batman. ¿Y Robin o Ricardo Tapia? Es Burt Gordon. Sí. Y Gatúbela inigualable, pero, la tubela de la serie de los años 60. Bueno, ahí con la rubia de ojos de gato, ¿cómo se llama? Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, ahí yo, ¿sí? Ahí puedo llegar a negociar. Sí, yo negocio cualquier cosa con Michelle Pfeiffer, pero creo que el puesto de Gatú era igual a Julie Newmar. Con la otra muchacha mulata, que también hizo. Paul Berry. También, yo le negocio. Usted Bulla está en oferta. Sí. Negocia con cualquiera al final. Julie Newmar era la Gatúbela. Estamos recordando a don Adam West, que está cumpliendo años. ¿Cuánto dijo que cumplía usted? 90 y... Moría, 28. Batis, 87 años. 87 años. 87 años para Santa, Adam West. Santa cumpleaños, Batman. Santo ochentoso, don Adam West. Feliz cumpleaños para el tipo que nos entretuvo durante mucho tiempo, que después se quedó sin laburo casi después de hacer Batman. Duró 3 temporadas nada más la serie, uno cree que duró como 20 años, no, duró nada más que 3 temporadas. O como 40. Y después quedó tan pegado al personaje de Batman que parece que cuando se presentaba alguna película decía, bueno, ¿cómo puede ser que Batman se esté en la cama con Faye Dunaway, por ejemplo? Claro. Entonces no lo contrataban. Claro. Y se ha dedicado a ser casi el Batman del mundo, don Adam West, ya digo, participando en organizaciones de cómic, en exposiciones y esa clase de cosas. 19 de septiembre nacía Adam West, y un 19 de septiembre, pero de 1940, nacía otro. Nacía un muchacho que no llegó muy alto en su desarrollo físico, se quedó más bien en el metro 57. Imagínense quien está cantando esto es mide 1.57 m, tiene pelo rubio, largo, un flequillo y anteojos. Una especie de duende. Algo así. ¿Qué dijo? Pony. Estamos hablando de Paul Williams, otro ícono de la música pop, un tipo que ha compuesto canciones y música para 200 millones de películas, entre ellas para El Fantasma de la Ópera, y que fue el villano en la película Swan. Ahí lo convocó don Brian De Palma para que hiciera ese papel. Estamos escuchando a Paul Williams, que nacía, decimos, un 19 de septiembre, como hoy, de 1940, o sea que estamos hablando de 75. 75 añitos. 75 también. Para Paul Williams, qué grandes están todos, ¿eh? Tiene su edad el hombre. Pero, menos yo, cumpleaños todo el mundo, ¿no? Qué bárbaro. Un número. Vinieron los mariachis. Nos vamos para mi México lindo y querido. Exactamente, porque en 1968 nacía otro artista, otra artista en este caso. 1968, 19 de septiembre, es el nacimiento de doña Lila Downs. ¿Tiene el nombre completo de Lila Downs? Ana Lila Downs. Ana Lila Downs, así como le pusieron cuando nació, la mina que nació en México, que se dedicó a estudiar antropología en principio, y que después parece que le gustaba el tema de la canción, se fue para Estados Unidos, consiguió estudios musicales, se enconchabó con un chabón, y anduvieron de allí girando y grabando algunas cositas. Una mina que graba en muchísimos idiomas, porque graba en inglés canciones perfectamente cantadas, graba por supuesto en castellano, ya que es mexicana, pero también tiene la característica de que graba en lenguajes de pueblos originarios de México, lo cual se ha convertido en casi la única que hace. Y una fuerte difusora de la cultura mexicana en general, ¿no? En general. Con la tequila, con el tequila, perdón, también sus vestuarios son como una apuesta de arte en sí. Exactamente. Esto que estamos escuchando es La Tequilera, precisamente. Un tema dedicado a las chicas que bebían en las cantinas. Escuchemos un poquito de Lila. Me llaman la tequilera, como si fuera de pila. 47 años está cumpliendo, le dimos la cana a doña Lila Downs, una gran artista, ¿eh? No demasiado difundida, no, pero soledad, no, es una mina tiene, muy prestigiosa. Pero ha venido aquí en los últimos años, viene practicando todos los años y tiene su público, ¿no? Así que sí, hay un un disco grabado con Soledad y con la cantante andaluza. Niña Pastori. Sí, ahí está. ¿Quién dijo? Niña Pastori. Niña Pastori. Pero mire usted. Muy recomendable. Muy recomendable. No, no, es hacen versiones de clásicos tanto de Argentina, de México, de España y con los estilos de las tres. Muy, muy es muy recomendable casi todo lo que hace Lila Downs porque es una artista de la hostia. También grabó con Kevin Johansen. ¿No? Otro mezcla de medio mundo, claro. En fin, doña Lila Downs, decimos, está cumpliendo 47 años, le decimos un feliz cumpleaños escuchando su música y nos vamos directamente al programa. Y el programa se llama Nosotros y los Medios, va hasta las 2 de la tarde y trata de analizar, de pensar, de reflexionar, de criticar, de decir pavadas acerca de lo ocurrido en los medios de comunicación y en la política nacional. Sí, ha pasado varias cosas, entre otras, como grave, una cámara en los contenciosos administrativos de la provincia de Tucumán ha decidido hacer sus necesidades sobre nada más y nada menos que la cultura democrática. Claro, es decir, le pareció que había razones suficientes para anular la votación del pueblo tucumano por considerarlo poco menos que la mayoría de ellos no están en condiciones de hacerlo. Esto por lo menos dice el fallo. El fallo dice cosas muy curiosas. El fallo detalla denuncias de la parte que presentó el caso, que es la parte de los muchachos que están en la oposición al gobierno, claro. Que no me acuerdo ahora qué nombre llevan. Sí. Tienen ese nombre de fantasía raro. Acuerdo del Bicentenario. Acuerdo del Bicentenario, una cosa así, sí. Y bueno, detalla muchas de las denuncias que hace esta gente, dice que hubo episodios de violencia, lo cual es cierto, dice que hubo robo de urnas, lo cual es cierto, y dice que se ha comprobado prácticas clientelares, dice el fallo de los jueces, sí, y se basan en Bobbio y en otros muchachos que hablan de esas cosas. Por eso cuando uno agarra especialistas que toman el tema del clientelismo como una posibilidad sociológica, lo que hay que hacer es pararle las pastas. De todas maneras, la prueba que ofrece como prueba contundente es que el propio gobernador dijo que lo del reparto de comida es una práctica habitual de todas las fuerzas políticas, y en este caso de las dos principales. Sí, sí, y que dijo que había habido reparto de bolsones de comida de todas las fuerzas. Es como si el día de mañana un juez dice, qué sé yo, tal candidato admitió que exageró un poco porque le convenía para ganar más votos y eso fuese suficiente para anular una votación. No, destituirlo, por ejemplo. Claro, a Menem, por ejemplo, se podría borrar el mandato de Menem cuando dijo, si yo decía todo lo que iba a hacer no me votaba. Me prendía en fuego la casa de gobierno. En ese momento queda destituido de inmediato. Claro, una cosa demencial. Obviamente que es discutible, censurable el uso de aprovecharse repartiendo comida y demás, pero eso de ninguna manera deslegitima el voto. No, pero es que el fallo dice algo peor, porque dice que las prácticas clientelares, que esto es la acción de los punteros con respecto a los sectores menos favorecidos, es inevitable dada las cuestiones de hambre, dice más o menos el fallo, pero que esto claramente configura clientelismo, con lo cual pone en duda la elección. Con lo cual supone que si usted está pasándola mal y le dan un bolsón de comida, si usted le está pasando mal con el gobierno de Ivana Casas, viene Ivana Casas antes de que usted vote y le da un bolso de comida y usted lo necesita ese bolso de comida para seguir. Entonces entra al cuarto oscuro donde nadie lo ve y vuelve a votar a la persona que lo está hambreando al punto tal que necesita darle un bolso de comida. No se sostiene desde ningún lugar esa tesis. Sí, desde Fernando Iglesias. Claro, Fernando Iglesias. Que dijo que el peronismo, que vendría a ser de lo que están hablando estos muchachos, el pueblo argentino tiene una especie de síndrome de Estocolmo con el peronismo. Claro, ¿no? Claro, sí, es así eso. Que es eso. Sí. Es eso, es el peronismo. ¿Vio? Son los ¿vio punteros? Que Fernando Iglesias lo había. Usted se rió de Fernando Iglesias. No, Fernando Iglesias anticipó todo eso. Yo no me reí, yo simplemente me descargué mi bolsa urinaria. Pero bueno, hablamos mucho, pero ¿por qué no escuchamos a uno de los jueces que nos va a esclarecer? Uno de los jueces jueces que firmó este fallo donde habla de esta clase de cosas tuvo una larga conversación con Reinaldo Sietecase, sí, y decía cosas como esta. El doctor Salvador Ruiz, uno de los firmantes de este fallo que determinó la nulidad de las elecciones en Tucumán. El tribunal llega a la conclusión de anular estas elecciones por la cantidad de medios probatorios aportados por las partes que lo llevaron a la conclusión de que el procedimiento estaba viciado. No se pronuncia ni quién tiene que ganar, ni quién no tiene que ganar, ni que con cuántos votos tiene que ganar uno u otro. No se pronuncia ni quién tiene que ganar, ni quién no tiene que ganar, ni que con cuántos votos tiene que ganar uno u otro. ¿En serio? ¡Bien! ¡Bien! Ya me da la impresión de que me están tomando por boludo. Acá lo que interesó es el vicio del procedimiento, que conculca la libertad de los electores de elegir. En el fallo no hay una descripción de delitos electorales, no hay una descripción de maniobras tendientes a tergiversar el resultado, sino una sucesión de hechos escandalosos y, no sé, de la quema de urnas. No, con respecto a los delitos electorales, el tribunal no es el competente para determinar la existencia o no de un delito. Esa es competencia del fuero penal. El fuero contencioso va a analizar los vicios del procedimiento y la magnitud y la trascendencia de esos vicios y cómo incide en la voluntad popular. ¿Ustedes están convencidos de que esos vicios tergiversaron el resultado? Totalmente. Bien lo dijo. No es solo la quema de urna, el video existente, poner una faja dentro de la sala de urna, es todo eso. Y vamos a los hechos. La primera, lo que se toma, la declaración del señor Alperoy y del señor Mansura en el diario de la Nación. Eso tiene que ver con el reconocimiento de la entrega de bolsones de comida. Por supuesto. Alperovich, el gobernador, dijo, no se puede plantear fraude cuando hay una diferencia de 110.000 votos. No, en eso no, el tribunal no analizó porque no fue la materia de discusión. ¿Cómo incide en la voluntad popular? Esos vicios tergiversaron el resultado. Totalmente. No se puede plantear fraude cuando hay una diferencia de 110.000 votos. No, en eso no, el tribunal no analizó porque no fue la materia de discusión. ¿En serio? Si no se tiene certeza de que este proceso, aún con vicios, tergiversó el resultado electoral, ¿es coherente que se vote nuevamente? Y bueno, si ya está viciado el procedimiento y de la entidad que el tribunal ha visto que está viciado, es lógica consecuencia que se ordene que se vuelva a votar. Escuchábamos a este juez de Tucumán, que fue uno de los firmantes del fallo, un tal Ruiz, que afirma cosas raras. Sí, dice, irónicamente llamado Salvador. Sí. Él se cree el Salvador. Sí, debe estar convencido. Se convenció con su nombre. Claro. Y hay una relación entre los nombres que uno lleva y cómo los lleva, digamos, sí. En todo caso. Sí. Pero es muy curioso que el tipo diga que se basa para anular la elección en la gravedad de las consecuencias. Cuando Sietecase dice, pero ustedes creen que incidieron en el resultado real, o sea, no ganó Mansur y ya no, en eso no nos metemos. Bueno, aparte, hay varios, después vamos a escuchar a algún periodista porteño también hacer, yo la escuché a la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, la candidata Vidal, que dejan de lado lo cuantitativo, como si no fuera importante. Acá estamos discutiendo la esencia misma de la democracia y no... Y el Código Nacional Electoral es muy claro, cuando uno escruta una urna, tolera hasta el 5% de diferencia de voto. Con lo cual, todas las irregularidades que se plantean no están ni en el 1%, ¿no? De diferencia de voto, de diferencia de sí, entre la planilla y lo que creo dice. Que se dice claro. Que votaron 300 y hay 305 votos o hay 295. Bueno, con lo cual, tenemos serias razones, digamos, razones fuertes para pensar que se trata fundamentalmente de otra cosa. Se trata de. Claro que es otra cosa y que si se aplicara, yo creo que no se va a aplicar el fallo este porque es impracticable. Si se aplicara, no es en el vacío. No es gratis suspender una elección y dos o tres meses después volver a hacer otra con todo lo que se ha meneado desde los medios nacionales, desde el propio Tucumán y demás. No. Con lo cual es una desmesura. No, y que básicamente, fundamentalmente, estas nuevas elecciones se llevarían a cabo en las mismas condiciones, o sea, esos vicios de procedimiento, ¿cómo harías para eliminarlos? Es que el tema es ese, a eso iba. Probablemente, vamos a darle mínimamente la derecha a estos muchachos, en Tucumán no se haya extremado el cuidado para la realización de los comicios. Ahora, si en Tucumán, que más chico que su casa, Ulla, sí, no pudieron controlar la votación al punto tal que hubo robo de urna, que hubo algunas irregularidades, imagínense a nivel nacional, es decir, salga como salga, en realidad, salga como salga, no. Si no, estos muchachos pierden, como todo el mundo sabe que van a perder, y ellos también, por ellos, van a reclamar. Y hechos como este seguramente van a encontrar a lo largo y a lo ancho del país, sí, como para decir, acá pasó esto y acá pasó esto. Si eso es suficiente para suspender una elección, muchachos, no vayamos más a votaciones. Uh-huh. Claro. Porque no hay modo de que haya un estallido de limpieza. Bueno, práctica que ya han realizado en uno de los poderes de Estado, el Poder Legislativo. No llegar a construir una mayoría y ir a pedir la escupidera al Poder Judicial. Uh-huh. Lo ¿por han eso? Hecho, sin ir más lejos, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero lo han hecho con otras leyes también. Si no me gusta lo que la mayoría que va a imponer un criterio sobre cualquier tema, entonces voy y pido que se anule de otro lado, con lo cual también es vulnerar la voluntad popular. También, pero no obstante, es creo que un poco más escandaloso que se meta el poder menos democrático con algo, digamos, que no es una ley, sino que es una elección, es claro, todavía más pura la expresión del pero voto aparte, popular. Aparte de una elección democrática, se basa concretamente en quién saca más votos. Y esto parece que no le importa a nadie. No, eso es lo de menos. Sí. Eso es lo de menos. Y que incluso en el reportaje completo se esmera en aclararlo. Sí, mira, sí, a mí esto no es para favor de ningún partido. Bueno, menos mal que lo aclara siendo un sí, señor juez, ¿no? Sí, pero bueno. Tenemos más gente hablando de esto. ¿Sí? Sí, el oficialismo es cómo la justicia puede quebrar la voluntad popular. Más allá de que te guste el fallo o no, a juicio de esta sala, la justicia lo que está haciendo es resguardar la voluntad popular. ¿Por qué anula las elecciones? Se anula una elección porque entiende la justicia que no se ha respetado la voluntad popular. Entonces, en resguardo de esa voluntad popular, de la preservación y de la tutela de esa voluntad popular que está consagrada en la Constitución, es que anula las elecciones, y no solamente anula las elecciones, y esto es importante decir, sino que ordena que se vuelvan a hacer. Justamente implica la demostración de la tutela, de la protección, de la justicia, de la voluntad popular. El fallo se pregunta, ¿hubo prácticas clientelares? Y a continuación responden, la respuesta afirmativa se impone. Y además agregaron, como prueba, las declaraciones de José Alperovich del pasado 30 de agosto, cuando dijo que de ambos lados se habrían entregado bolsones de comida. También consignaron los intentos de cambio de domicilio trucho en la localidad de Burruyacu. En total sumaron, escuchen esto, 448 domicilios irregulares. 448 domicilios irregulares. El cúmulo de elementos antes apuntados no dejan margen para otra conclusión que la de inclinarnos por la nulidad de los comicios. Es muy probable que la elección de Tucumán la haya ganado Juan Mansur. Aún habiendo ganado Juan Mansur, me parece que también es cierto que las elecciones deben ser inobjetables. Y que hay una serie de objeciones que, con independencia de quién haya ganado la elección, es inaceptable. Los reclamos son aceptables con independencia de que por ahí el ganador ha sido Joe Mansur. Los reclamos son aceptables con independencia de que por ahí el ganador ha sido Joe Mansur. En vez de insistir como zombies pegándose contra la pared, todos, sin excepción, podrían buscar una manera civilizada de acordar un formato para superar esta lamentable instancia. Pero acá la oportunidad es no objetar más, no reclamar más, no seguir más, aceptar este fallo y que se vote lamentablemente de vuelta junto con las elecciones presidenciales mes de octubre. Debe ser una gran idea. Hemos caído en elecciones anuladas, hemos caído en candidatos que tienen que renunciar por asuntos inexplicables, Y no, por supuesto, lo que decíamos recién, ¿qué importa quién haya ganado? No, ese es el objetivo de las elecciones. Eso es lo de menos. No es el objetivo de las elecciones ver quién concita mayor cantidad de adhesión de la voluntad popular. No, es la función de las elecciones es mostrar un mecanismo limpio. Sí. Claro, bueno. Pero... No, y aparte, quien lo muestra son dos jueces del Poder Judicial tucumano, que como sabemos, es el más limpio del mundo. Pero sí, malas noticias. O sea, cuando se trata de más de casi 12 puntos de diferencia, no hay dudas respecto de la voluntad popular. Claro que no hay duda. Y cuando decimos que entonces la solución implican... no puede ser anular la elección, no, bajo ningún punto de vista. Y cuando esos 12 puntos implican cerca de 110.000 votos, la irregularidad de 500 domicilios. A ver, sí, muchachos, ¿de qué están hablando? Terrible. No se sostiene desde ningún lugar. Y lo más curioso de todo, no es lo más curioso de todo, porque lo más curioso es todas las cosas que está diciendo. Lo que Omar dice, bueno, esto lo que hay que hacer es dejar votar de nuevo. Total, o sea, los reclamos son, ¿cómo que dice? Son legítimos, atendibles. Siempre va a haber reclamos, gane quien gane. Entonces, ¿qué hacemos? No consolidamos ninguna elección nunca más. No, de hecho, Elisa Carrió, cada vez que saca el 2% y algún caso ella habla de fraude, kirchnerismo, saca por arriba del 50%, dice que le robaron boletas, claro, y que por eso fue fraude. No, pero digamos que si se trata de hacer que la voluntad popular se exprese lo más claramente posible y que haya lo menos, digamos, posibilidad de manipulación de esa voluntad popular si se pudiera hacer tal cosa, estamos todos de acuerdo en eso. Lo que no se puede pensar y proponer es esto de decir, bueno, porque hubo ciertas prácticas cuestionables o hay alguna realidad que no es la defensa ideal. En defensa de la voluntad popular, lo que hacemos es abolir la decisión de la voluntad popular. Bueno, en el fallo, en tramos del fallo, dicen que la mayoría de la gente de Tucumán no está en condiciones de absoluta libertad para votar. Digo, habría que ser un juicio político. Suponiendo que uno le diera la razón a esta gente y la situación social de Tucumán fuera tan terrible como para que sucediera eso, no entiendo por qué estos dos jueces no se preocupan los 365 días del año. Ah, claro. Sobre esa condición. No, si uno casi va a fondo. Porque aparte esa condición es per se, o sea que en la próxima elección va a pasar lo mismo. Exactamente. Es más, mañana va a pasar lo mismo. El lunes, cuando van a trabajar, no van en condiciones de libertad. No, claro. Porque están súper condicionados por la necesidad imperiosa. Por eso, una vez más, sospechamos que se trata más de embarrar la cancha de acá a octubre. Yo ya no sospecho. no tengo sospecha. No es muy difícil aventurar que el sábado que viene vamos a estar refiriéndonos a cosas similares sobre Chaco. Más allá de que en las dos principales ciudades se va a votar con la boleta única electrónica y demás, que fue planteada como la panacea por parte de Macri. Sabe que no es la panacea y que es altamente manipulable. Habría que pedirle pero no importa. Que demuestren de qué manera esto que llaman clientelismo y que supuestamente constituye una práctica antidemocrática, entregar un bolsón de comida, que por otra parte, como dijeron, como admiten todos, lo hacen todas las fuerzas políticas, de qué manera eso va a torcer la voluntad popular. No, bueno, eso no se puede comprobar, porque adentro no del cuarto oscuro, nadie semejante cosa. El sistema electoral justamente preserva que por más que alguien le entregue un bolsón de comida, adentro del cuarto oscuro no le debe nada a nadie. Claro. Y que de hecho la práctica política histórica argentina demuestra eso. Claro. Donde provincias y lugares que estaban absolutamente clientelizados por determinado candidato, ganó otro. Por eso no hay motivo para anular una elección, por lo menos en este caso. Yo apunto una curiosidad más de don Longobardi. Usted hablaba de la doctora Carrió. Yo me acuerdo de la doctora Carrió diciendo que si ella perdía las elecciones iba a ser una de las primeras, de las principales espadas de Macri para su campaña a la presidencia. Cierto. Y Longobardi al final mete el tema de miembro, como quien no quiere la cosa en esto. Y yo digo, no la escuché a la señora Carrió salir con la espada hacia ningún lugar. Con estos la días. Pluma, con la espada y la palabra. No, lo único que dijo hace un par de semanas es que no le pregunten por la lista de diputados de capital y de provincia porque ellos se habían quedado afuera, son todos candidatos del PRO. Mira la principal espada. Así que, y el otro que tuerce la voluntad popular, por lo menos la voluntad de Mauricio Macri, Fernando Niembro y algún que otro gorilón, es don Jorge de la Merced de la Nata. Sí, que se atreve a indicarle a Mauricio Macri qué es lo que tiene que hacer. Y lo que es peor, Macri le hace caso. Es, mira vos. Me parece, Macri, Vidal, quedó al alcance, lo que dirán ellos. Den detalles, salgan y digan que se equivocaron, échenlo a Niembro. Échenlo a Niembro, échenlo a Niembro. Hola, Niembro, la Nata, buen día. ¿Qué tal, la Nata? ¿Cuándo se crea la empresa La Usina? La empresa La Usina se crea hace 5 años. Hace 5 años. ¿Más o menos en qué fecha? No tengo tantas precisiones. ¿Y pero es su empresa? No, correcto, digo, porque yo me desvinculé de la empresa hace un año. No importa, pero cuando se creó usted estaba. Sí, por supuesto. ¿Cuál es el tiempo que pasó entre la creación de la empresa y la contratación del cliente? 2 años. O sea, la empresa se crea en 2010 y el cliente aparece en 2012. Sí. Estoy aquí ingresando a la fuente de Gnosis, que es justamente una fuente comercial, y la sociedad está inscrita en el año 2012, 16 del 5 del 2012, sí. La Usina Producciones. Ustedes forman la empresa en el mismo año en el que la empresa consigue su primer cliente, no 2 años antes. Exactamente. No, le digo porque acaba de decir lo contrario. Perdone. La empresa tiene solo 2 clientes y estos son el Banco Ciudad y el Gobierno de la Ciudad. Mientras yo estuve, un solo cliente, que era la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál era exactamente el trabajo que ustedes hacían para el gobierno de la ciudad? Nos presentábamos en concurso de precios para tener publicidad para medios de Buenos Aires. ¿Te recuerdas que otras empresas se presentaron en la licitación? No recuerdo. Tendría que usted consultar a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? No recuerdo. Tendría que usted consultar a la ¿La empresa Usina tenía en aquel momento empleados? No tenía empleados porque nosotros subcontratábamos. En el caso de las encuestas, subcontratábamos. ¿Y en los otros casos? En los otros casos era un trabajo muy simple. Toda la tramitación, la Nata, le digo, es absolutamente correcta. Uno tiene derecho en la vida, en la actividad privada. Yo vengo de la actividad privada a hacer lo que yo quiera. Está bien, yo, pero también yo... usted sabe que no se puede insolventar. Está todo bien, pero usted no puede, una empresa que factura 1 millón, venderla a 20.000 porque hay algo raro. Bueno, lo va a determinar el juez si hay algo raro. Me parece, Macri, Vidal, quedó al cáncer, lo que digan eso. Den detalles, salgan y digan que se equivocaron, échenlo a Niembro. Échenlo a Niembro, échenlo a Niembro, échenlo a Niembro, échenlo a Niembro. Y adivinen ustedes qué pasó. Lo echaron a Niembro. Lo echaron a Niembro. Con obediencia. Qué vergonzoso que son estos muchachos, ¿eh? Qué vergonzante. Qué cosa espantosa. Está bien, uno no va a salir a defender a Niembro. Justo a Niembro. Ni mucho menos. Ahora, la facilidad con que desde el poder económico representado por los medios les ordenan qué cosas tienen que hacer. Claro. No, es famoso. Sí. Ojalá Dios que nunca gobierne, ¿no? Porque le van a decir, hay que devaluar, hay que devaluar y van y devalúan. Sí, y mañana hay que cerrar los ahorros de los ahorristas, sí. Después que nosotros saquemos la guita. Creo que nadie. Dice que ya pasó eso. Sí. Nadie quiere volver a eso. Nadie quiere volver a eso y por eso en octubre va a haber fraude. Échele la tanda, échele. Ah, dale, claro, hay una tanda. Vamos a la tanda. Comienza. Espacio publicitario. 221-411-2175. Línea WhatsApp de Radio Provincia. Escribinos, comentá y opiná. 221-411-2175. Anotalo de una vez y escribinos siempre. Lunes a viernes a las 20. Buenos Aires. Deportes Provincia. Club Social y Cultural. Nosotros aquí estamos para hacerles compañía, para hacer un recorrido informativo que tiene como eje central el deporte y en este caso la pluralidad del deporte. Mucho. Lunes a viernes de 20 a 21. Deportes Provincia, Club Social y Cultural. Todos los deportes en un solo programa. Deportes Provincia. Con Daniel Gamayo y Alejandro Tupinero. Elegí el aire de provincia. Elegí Radio Provincia. Elegí el aire de provincia. AM 1270. Radio Pública. Somos unos locos que vivimos al revés. Este domingo a las 16, acompañanos en el homenaje al Negro Olivera. Aquí comienza Señas Particulares. Sus amigos, compañeros y los oyentes en 2 horas para el recuerdo de una marca de Radio Provincia.

ahora miembro. Miembro Araujo y asociados. Lo cierto es que lo echaron a bolsa. Qué lindo nombre. Miembro Araujo y asociados. Lindo nombre para una asociación ilícita, dice. Sí, sí, sí. Digo, después de que el grupo Clarín decidiera a partir de sus principales espadas que lo pusieran contra la pared y le dieran para que tenga que guarde, porque la entrevista que escuchamos de La Nata y el chico Leuco, sacando información y refutando lo que Niembro acababa de decir, es algo que no hacen con nadie. No, con nadie. Ni siquiera con algún funcionario oficialista. Sí. Que para ellos es sinónimo de lo peor. Satanás. Sí. No lo hacen. Con Niembro sí lo tenían preparado. Es decir, acá hubo una orden del señor Mañeto o alguno de sus secuaces que dijo: mátenlo. Sí, compartida incluso con los directivos de La Nación. La Nación. Claro. Publicó una editorial, pero no una nota firmada por Morales, o sea, la que firma el director del diario. Claro. Y en donde dicen que Niembro debió haber renunciado horas antes de que finalmente tomara la decisión. Y dicho esto, sin que Niembro nos cause la menor simpatía. No, y además uno si no hubiera enterado que lo echaban a Niembro por la de ellos, pues aplaudía con los talones. Bueno, hoy en el mal llamado diario Perfil dicen que mal llamado diario Perfil y diario que no frente, sale porque no es diario. Ah, me ha llamado diario. Claro, un diario que no sale todos los días. Claro. Pero ahí dicen que tratan de indagar en de dónde salió esta información y dicen que habría sido una cuenta interna, alguien de adentro. Una pequeña interna, dice. Sí. Cosa extraña para un partido político, mal llamado partido político, sí, que dicen que vienen de afuera de la política y que no tienen nada que ver, y vienen a dar testimonio. Todo esto que dijo Niembro, que vienen del mundo, del éxito del mundo privado, a dar testimonio y demás. Y gente que no viene del periodismo y no está en la política, tuiteó un día antes de que se produjera la resonada renuncia de don Fernando Niembro, Clarín y La Nación están apretando a al PRO para que eche a Niembro, vamos a ver cuánto duran. Doña Gabriela Cerruti. Ajá. Tío, eso a la mañana y a la tarde ya se había arrabado todo. Claro. Así que bueno, pero mientras tanto, sería bueno escuchar las razones, los argumentos fuertes que Niembro utilizó cada vez que lo entrevistaron. Por supuesto, hay que dar derecho a la defensa. Sí, para sostenerse. La verdad que si le hacían una entrevista más, a la horca. Escúchelo. Yo tenía relación con el gobierno de la ciudad como tienen muchos periodistas, y era lo que yo recibía después de presentarme a un concurso de precios donde ganaba el que ofrecía el mayor descuento. ¿Para qué? Y nosotros intercambiábamos publicidad para la radio. Estas son cosas que la gente mañana lee en los diarios y está bueno que se lo cuentes, y si tenés ganas le des una explicación. Vos vendiste tu parte de la empresa en 5.000 pesos. En 20.000 pesos. En 20.000 pesos, perdón. 5.000 cuotas, cuota parte. Yo puedo venderlo a la cifra que me plazca. Es una actividad privada. Ya sé, Fernando, pero sí, había facturado la empresa 21 palos. Una empresa que factura 21 palos, pero vos la sabés, regalaste. Pero vos sabés que los 21 palos, después había que pagar la publicidad, eso tiene IVA. Pero vos sabés que los 21 palos, después había que pagar la publicidad, eso tiene IVA, lo que quedaba era muy poco. La empresa no tenía gran rédito. Qué miseria, chico, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres, me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. ¡Ay, Dios mío! Los 21 millones de pesos no es que quedaban limpios ahí adentro. Había que descontarle el IVA, había que pagar la publicidad a Fox y a Torneos, había que pagar los gastos que teníamos que ver con la tercerización. Suponete que yo te lo planteo desde otro punto de vista. Voy yo a pedirle a Macri o a Diego, a Santilli, son todos amigos míos, sí, ¿no? De darme la publicidad para Fox. A mí no me la dan. ¿Por qué me la van a dar a mí? ¿Entendés? ¿Pero por qué no te la van a dar? ¿Por qué me la van a dar al revés? ¿Por qué me la van a dar a pero mí? Pero yo me presenté a una compulsa de precios y nosotros ofrecimos el descuento más importante. Por eso me la dieron. Solamente por eso, decimos. ¿Quién sí, más pero se presentó? No recuerdo en este momento. Se presentaron que varios. Se presentaron, hay una compulsa de precios. Todo esto está bien, registrado. No quiero dar en tu vida privada, no voy a hacer eso. Pero no, Mauro, no corresponde. Es que vos me decís algo, yo te lo tengo que creer. Pero no es que me tenés que creer. Te lo tengo que creer ser como caballero, como amigo. Pero está bien. Oh. Enorme, Mauricio Goldfarb. Mauro viene. Con amigos así, ¿para qué enemigo? Yo, a ver, lo que estás diciendo, va, está bien, yo no voy a indagar más porque somos amigos, así que como amigo te lo tengo que creer. Sí, sí, lo no, sacó de la cancha. Dice, yo no estoy acá para fusilarte. No. Te fusilo. Qué bárbaro. Y Niembro flojísimo de argumento. Muy flojo de papel esta madre. No lo podía levantar con ninguna cosa. Sí, igual me resulta llamativo en el discurso de los medios, de estos medios que dijeron, bueno, suéltenle la mano a Niembro. Diciendo, bueno, pero renunció porque esto ya estaba perjudicando al PRO. Y a ver, o sea, él fue un privado, un empresario que prestó un servicio. Pero del otro lado... Claro, bueno. Ese es el tema. Y bueno, entonces, ¿qué parte no lo perjudica, digamos? ¿Por qué vamos a sacar el ojo de la otra mitad del asunto involucrado? Una de las cosas que veíamos es esta. Ellos realmente creen que sacándose encima a Niembro y mandándolo a la picota, resuelven... Esto no hubiera pasado. Y realmente creen que no solo son los desposeídos tucumanos los que son medio imbéciles y no saben votar. Creen que el resto de la población es igual. Claro. Sí. Bueno, a tal punto no se trata de un problema de Niembro, aunque Niembro sí tendrá que hacerse cargo de lo que le toque, no de los 22 palos, sino de lo que le toque a nivel judicial. Sí. De hecho, ha quedado imputado por una causa de lavado de dinero, sí, digamos, sí, porque, entre otras cosas... Lo que decíamos recién mientras iba el audio, prácticamente descartó una empresa, como quien descarta. Sí, sí, llegó la cana y uno corre al baño a tirar papelitos y esas cosas. Para no quedar incriminado. Pero bueno, el periodista Navarro en C5N está anunciando para mañana más denuncias sobre el modus operandi. De Navarro, hecho, C5N dice que el gobierno de la ciudad quebrantó su propia ley de medios para clausurar. Sí, y que según dijo TN, le clausuró el garage donde los directivos estacionaban sus autos. No era exactamente eso. Pero bueno. Me parece que la ética periodística no está siendo algo así como la estrella de este momento. ¿No? ¿La ética periodística? ¿Y cómo puede haber ética periodística? ¿A usted dice que no, que son incompatibles un término con el otro? El día, por lo menos la mayoría, ¿no? El día que asumen la profesión periodística, dejan de lado la ética. Así de sencillo, se lo digo. Como le digo que... Me dice una cosa, me dice la otra. Como que le digo que no solo utilizaron la renuncia de Niembro para que todo quedamos así... Listo. Y no ha pasado nada, sino que encima lo quieren presentar como una especie de prócer de la patria. Y sí, porque debe tener alguna información el muchacho. Claro, entonces no solo termina ahí, o sea, sino vos sos un trucho porque te llevaste 22 palos. Yo que te lo pagué, no, yo soy un fenómeno. Claro, pero entonces ¿qué hacen? Dicen el gran servicio. No somos como esos otros truchos. Acá nosotros renunciamos. Escuche. A ver. Reiteramos, Fernando Niembro no será candidato del PRO. Desistió de su postulación tras el escándalo que provocó justamente la denuncia por la contratación sin licitación previa de una de sus empresas, por lo menos lo era hasta hace poco tiempo, la Usina Producción. Del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también con su escuela de periodismo, en los últimos días se supo que cuando era secretario de medios del gobierno de Carlos Menem, también habría desviado fondos a otras de sus empresas, y en las últimas horas la cadena deportiva Fox y la empresa Torneos decidió suspenderlo, sacarlo del aire por lo menos hasta que se defina su situación judicial. Me refiero al querido Fernando Niembro. Y él también fue al juez y se presentó con todos sus papeles. Pero él también demostrando que no es igual, que no vino por un cargo, que no vino para aferrarse, para tener fueros o un cargo, que su vida lo ha hecho con su trabajo. Se supo que cuando era secretario de medios del gobierno de Carlos Menem, también habría desviado fondos a otras de sus empresas. Y que él venía para dar testimonio de que todos tenemos que participar e involucrarnos y ser protagonistas de esta Argentina que soñamos. Y por eso el dicho, yo no necesito cargos, yo lo que quiero es dar testimonio que el 10 de diciembre comienza algo distinto en nuestro país. Y por eso renunció a su cargo. Pero ¿por qué ustedes no lo apartaron primero a Niembro para que la justicia lo investigue? Porque queda como que él renuncia y todo el mundo estaba esperando una decisión política del gobierno de la ciudad. No se lo aparta porque Mauricio Macri, yo y todos los dirigentes del PRO pensamos que una persona que hasta que no está condenada, no tiene una irregularidad o una ilegalidad comprobada, tiene todo el derecho a seguir diciendo que es inocente y que puede seguir hasta el final su candidatura perfectamente. Nosotros en ese sentido no podemos ir más allá de la ley. Perdón, ¿me estás diciendo condenado o procesado? No está ni siquiera procesado todavía. Bueno, che. Los goles de Fernando, que ya van a ver. Ahí está, Don Rey, nuevamente. Qué bárbaro. No son como los otros, no vienen por los cargos, vienen por los negocios que pueden hacer. Claro, no viene por el cargo, no viene por los fueros. No se dan cuenta que puede hacer más plata. Los 22 palos, ¿por qué eran? Aparte está diciendo, nosotros, el subtexto es, nosotros ya tenemos guita, qué sé yo, no vamos a robar. O sea que, ustedes confíen solo en aquellos que ya tenemos guita. Claro. Porque los que no tienen guita, hacerla. Bueno, de ahí a plantear un gobierno de los ricos, el voto calificado, gobierno de los ricos, y yo, ay, ni un paso, nada. Pero por nada, suerte, es exactamente lo mismo. Por suerte están demostrando que, aunque tienen guita, quieren seguir haciéndola y se meten con lo público para hacerla. Y yo insisto, la doctora Carrió Sanz y todos los capitostes que fueron en alianza con Mauricio Macri están bastante calladitos para ser las principales espadas del candidato. Así que capaz que en octubre tiene una sorpresa peor aún de la que esperan. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sorpresa para ellos. No hay ninguna sorpresa. Si uno repasa las elecciones libres y democráticas en Argentina, la gente después, en algunos casos, ha sido defraudada porque le dijeron una cosa y hicieron otra. Ahora, nunca votaron explícitamente programas en contra suyos. Al tipo que le decía, lo voy a agarrar carpa. Ese no lo votaba. No. Martín Gómez en la operación técnica, allá Juan Antonio en La Plata, acá en esta mesa, doña Ivana Casas, don Gustavo Bulle, quien les habla, Gustavo Gordillo. Todos nosotros, el sábado que viene a partir de las 13, volvemos con un nuevo Nosotros y los Medios. Sí, salvo que vayamos para Tucumán a agarrar a esos dos jueces. Vamos a agarrar trompadas. Vamos a agarrar de la solapa y le vamos a decir. Escúcheme usted. Estemos tranquilos y tengamos una linda primavera, ¿eh? Paz, paz, paz. Paz, amor y florcito. Yo lunes me voy. Siempre hay un regreso. Rajá, turrito.